escuché. ¿Qué haces, Román? ¿Cómo andamos? Bien, bien, bien, todo bien. ¿Bien? ¿Cómo andas, che? ¿Llegaste temprano hoy? Sí. En Oh, realidad raro. tengo que grabar unos auspicios, ¿viste? Ah, mira, auspiciante. Bueno, qué sé yo. Sí. Si no te molesta, vos me podés esperar un poquito afuera, no es mucho bravo Sí, y mucho, sí, no hay enseguida, drama. No, vos metele el chiflame, dale. sí, yo también tengo que acomodar unas Dale. cositas. Gracias, Román. Escúchame. Gracias, che. ¿Listo, Nico? Marcha por la vida y la educación de nuestros hijos. Todos juntos podemos. No a la educación sexual con ideología de género. Salvemos las dos vidas y salvemos la familia. Con mis hijos no te metas. ¿Listo, Román? Listo, che, Gracias. gracias. Me voy Buenísimo. acomodando. Che, Bueno, gracias. voy a acomodar unas cositas más. Che, Decime. ¿de qué va el programa hoy? Sexualidad. Sí, viste que, bueno, ahora hay una manga de prehistóricos que se oponen Ah, a la educación integral y bueno, sí, me acuerdo, le entramos por ahí. sí, claro, sí. ¿Qué pasa, Pucho? No, nada, nada, nada. ¿Qué te parece si empezamos? Bueno, dale, dale, manda la apertura, Nico, entonces. ¿Todo bien, Puche? Sí, todo bien. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas. Asesinadas por ser diferentes a las de otros. Porque a veces el pueblo no quiere saber de qué se trata. Bienvenidos y bienvenidas. Empieza la tierra detrás de mis ojos. La tierra que hay detrás de mis ojos. Recién, antes del aire, le contaba a Puchero que el capítulo de hoy va sobre la sexualidad, porque, bueno, los extremistas de la defensa de la vida y la familia nos quieren hacer volver a la prehistoria. Sentí decir que están llegando gacetillas a las radios y a los canales difundiendo el lema «Con mis hijos no te metas» o «Basta de ideología de género» y todo eso. Hasta cadenas de WhatsApp andan circulando. Y mirá, justamente antes de entrar al estudio y mientras Puchero grababa un anuncio de no sé qué, me llegó este mensaje de voz. Todos estamos de acuerdo en que es positivo que los chicos reciban educación sexual, tanto en sus casas como en el colegio. Uh-huh. El tema es que hoy ya existe una ley de educación sexual y que las chicas están recibiendo esa educación, pero a la luz de los valores, del ideario, de las creencias de la institución a la que van. En nuestro caso, en nuestro colegio y de la comunidad de padres. Eso está permitido en la ley actual. Lo que pasa es que hay un proyecto de reforma de la ley que está hoy en el Congreso y se quiere modificar la ley a la luz de la ideología de género, o sea, los contenidos a la luz de la ideología de género. Bueno, por eso tenemos que hacer este programa, ¿no? No solo para desmitificar la educación sexual integral que se votó, que se reforma, que se aplica, que no, que es ideología, sino también para ir y venir en el tiempo, para ir cuestionando qué nos pasa con la sexualidad acá, allá, hoy, ayer. Pero ya que la señora me mandó este mensaje y habla y habla y habla, está bueno empezar a preguntarnos si esta educación sexual realmente nace en la casa, en la familia, como dice ella. Porque, qué sé yo, hoy ya crecidito y con otros miedos diferentes a los que tenía cuando era pibe, yo diría que nadie nos enseñaba nada, ni en la familia, ni en el barrio. Un vecino medio bruto una sola vez me dijo: pibe, vos hacele un nudo al forrito y pensá, si sale de acá adentro, le ponemos MacGyver. MacGyver, imagínate la edad del buen hombre que cuando yo era adolescente ya no pasaban la serie en tele. Pero la cosa es que lo poco que sabíamos era porque cazábamos un chiste al vuelo, alguna chicana de los adultos, o cuando los machitos de la familia querían saber si el pibito había debutado o no y qué esperaba para ir. O el negro, no hace mucho, cuando le preguntó a la hija si sabía cómo cuidarse, y ella le dijo, tengo que cuidarme, cuidarme de que no me la pongan. Y aunque a la señora que sigue hablando por WhatsApp les parezca una grosería lo que la piba le contestó a su padre, y aunque nos hayamos reído un buen rato ese día, esa respuesta encierra un montón de cuestiones, ¿no? Uy, para, voy a pausar el mensaje porque me está taladrando. Decía, encierra un montón de cuestiones, ¿no? Primero, la mujer como un cuerpo donde alguien solo pone algo y no como parte de la sexualidad de dos o más cuerpos. Y también ahí aparece el miedo al disfrute, el rechazo a la sexualidad como manera de cuidarse. Por eso, que la educación sexual empiece en casa tiene su maña, ¿no? Si hasta el padre de un amigo, cuando salió el tema, salió rajando y antes de cerrar la puerta dijo, vos, si necesitás saber algo, me avisás. Y sí, pa, todo quiero saber. El tema es quién se hace cargo. Tan lejos nos vemos de la sexualidad que en vez de del disfrute, nos quedan los miedos. A Agustín le gustaba la biblioteca de su abuelo, inmenso mueble de tres cuerpos hasta el techo, con cientos de libros ordenados por editoriales, autores, países. Le parece ahora, mirá, pararse para ver los clásicos del lomo rojo que vivían en los estantes más altos. Había que crecer entonces para leer La Ilíada, Crimen y Castigo o Don Quijote de la Mancha. Cada verano tocaba ir a lo de los abuelos a quedarse un mes, mes y medio. A la hora de las siestas de los mayores y sus dos hermanas en los pisos de arriba, él se fugaba a tentarse con algún libro, sumergirse en el sillón y recorrer vidas y mundos inventados. Fue creciendo, y en cada estirón los libros cambiaban. Si en un principio eran la colección amarilla de Robin Hood, Salgari y Verne eran sus preferidos, luego fueron novelas o cuentos más complejos, más dramáticos, más políticos. De ahí le vino la pasión por las plumas latinoamericanas cuando aparecieron Cortázar, Rulfo, García Márquez. Pero en ese primer tiempo, digo, el de la biblioteca de su abuelo, no había orígenes, ni orden, ni calidad. Agarraba un título que le gustaba o algún autor con una mínima referencia y con eso alcanzaba. Leer y punto, ¿no? Una tarde, en el verano número 13 de su vida, encontró un libro de un autor yanqui, un policial medio berreta, casi olvidable, si no fuera por esas piernas que aparecieron en la página 35 y esa noche de besos que se alargaron hasta arder en un cuarto de motel en la ruta. Ahí Agustín, lector desprevenido, recién adolescente, también se sintió arder. Entonces, cada siesta fue a la búsqueda de ese estante con más policiales o novelas eróticas. Un verano, a los 14 o más bien a los 15, su padre decidió llevarlos a la costa y a Agustín se le dio por llevarse algunos libros. Agarró de todo un poco y, por supuesto, dos de aquel estante secreto que tanto placer le brindaba. Estaba por meterlos justo en la mochila cuando su abuelo lo frenó. Pensó que era de curioso porque jamás habían tenido algún problema por un libro. La cosa es que del montón sacó los dos eróticos que se llevaba. Sin decirle nada, fue a hablar con su padre y empezó a explicarle que no estaba bien que él leyera esos libros, que eran para más grandes. Luego los guardó y nunca más se supo de esos libros. Agustín, su nieto, se quedó avergonzado, rabioso, traicionado, casi desnudo. ¿Qué cosa mala podían tener esos libros de cuerpos que se entrecruzaban? Los tiempos cambiaron. Los recuerdos como médanos se irían tapando los unos a los otros, hasta que una tarde maldita se enteró que su abuelo había abusado de sus hermanas. No fue una vez, fueron muchas. No quiso ahondar en detalles, pero le dio por pensar que quizá hasta sucediera en aquellas siestas en las que él se quedaba leyendo aventuras en el living del piso de abajo. Por eso Agustín desconfía tanto, pero tanto, de los que se golpean el pecho cuando hablan de la sexualidad de sus hijos o hijas, de quienes censuran en nombre de la moral, de los valores, de quienes defienden a ultranza que la educación sexual es cosa de la familia. Nos parece que es necesario y prudente que se dé educación sexual en los colegios desde el amor y no desde adoctrinar a las personas, a los chicos, con una ideología que, bueno, no es compartida por la población en general, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros no queremos que a los niños se les enseñe desde el jardín infante una educación sexual que se llama integral, pero que no tiene nada de educación. E integral no porque no abarca a toda la persona, sino solamente la genitalidad. O sea, el adoctrinamiento es lo que no queremos, digamos. ¡Queremos que se sepa! ¡Quiere meter la educación sexual en las escuelas! ¡Y no se lo vamos a permitir! Por eso creamos este movimiento de padres que se llama... ¡Con mis hijos no te metas! Bueno, nosotros somos de en la agrupación, pero no es algo así, sino somos ciudadanos autoconvocados y nuestra agrupación se llama Con mis hijos no te metas. Entonces, uno tiene que educar a sus hijos según su moral. Y bueno, nos parece que ese adoctrinamiento desde chico es dañino, digamos. No al adoctrinamiento ideológico de un sector minoritario que no representa a la comunidad en su totalidad. ¡A mis hijos no los tocan! ¡A mis hijos no los tocan! ¡A mis hijos no los tocan! ¡A mis hijos no los tocan! ¡Te pido la A! Pará, ¿no lo habrá quedado un poco largo el nombre del movimiento para el juego de las letras? Vamos a derecho, vamos a derecho. Los padres responsables, hoy nos rebelamos contra las nuevas guías de sexualidad. Quieren pervertir a nuestros botijas y a la escuela pública, transformar en escuela pública. Los viejos valores con esto se denigran. Ahora en vez de manzana a la maestra le llevan sidra. La educación se corrompe y es un bochorno. Salvo la maestra preescolar que ya de antes era porno. Saca la mano Estado de mis hijos pervertidos, que aprendan sexualidad cuando los lleva a debutar el tío. Vos le enseñás fechas patrias y a no salirse de los renglones. Y yo le transmito prejuicios y frustraciones. Pretende imponer de lleno y como ley la ideología de género. Nosotros decimos educación sexual sí, nos parece bien. Ideología de género no. No importa la ideología que tengan ni la orientación sexual, pero lo que no podemos permitir es que adoctrinen a nuestros hijos en ideología de género. O confundirlos en su sexualidad. Es muy feo que un grande decida hacer lo que quiera hacer, está en todo su derecho, es respetable, no hay que discriminar, pero con los chicos no. Lo que nos alerta es el tema del lobby gay, de naturalizar prácticas homosexuales en los niños. En cierta manera esto es lisa y llanamente corrupción de menores, así lo entendemos nosotros. Y esto se está haciendo a espaldas de la gente. Pero quiero dejar total respeto a las personas que son homosexuales. Nosotros a las personas homosexuales las respetamos, no las discriminamos, pero nosotros estamos en contra del lobby gay. Eso es lo único, nada más. Es diversa mi bandera, de colores su lucir, y con la de los pueblos indígenas se la suelen confundir. Si el pampero la caricia, o le hace coquillitas y le hace descalzarse, va a sentir las partes blandas y las duras de su cuerpo, y masajearse el pelo con algún compañerito, para así reconocer y experienciar lo placentero. El pampero está pasado de hipismo franelero. Pero deje que nosotros le podemos explicar todo a nuestros hijos sobre sexualidad, ¿eh? Sobre los métodos anticonceptivos. Por ejemplo, está el DIU, ¿eh? El DIU, que es como un aparatito que va enchufado en la cosita, ¿no? O si no, tenemos el preservativo, que el preservativo es como un capuchoncito que va enchufado en el otro cosito, ¿no? O si no, algunos practican el coitus interruptus, que es cuando... Bueno, eso, ¿no? A ver, para que lo entiendan ustedes, los murguistas, que hay que explicarle todo con cosas carnavaleras. El coitus interruptus es como la murga, que en vez de terminar en el escenario, termina en el pedregullo. Se dice que en las casas solas está picante, así que ojalá. Yo una vez fui a una casa sola y fue un embole y no había nadie. Era tan linda la escuela en mis tiempos, sin guías sexuales. Bien reprimidos los sentimientos. Pero si aparte es divertidísimo hablar de sexualidad. O me van a decir que no se acuerdan cuando se encerraban en el baño para hacerse las primeras... ¡No, no, no! Y cuando te salían los primeros pelitos de los chirimbolos... ¡No! Y cuando te venía la menstruación por primera vez, que no tenía nada, porque de repente ¡pah! Te venía... ¡Ah, qué asco eso, Mayra! Las nenas no cuentan esas cosas, mija. Vicky, hablale a la madre. Ojalá llegue el día en que la gente se ame libremente y en nuestras hogueras no ardan los que piensan diferente. saber, no es la última ni la primera, y aunque en cada tiempo inventa sus pecados y su gloria, cada generación se siente en la proa de la historia. Ahora vamos a ir un poquito para atrás, con todo respeto. Vos sabés que cada tanto agarramos el libro Tango y Política, porque ahí el amigo Gustavo Varela puso tantas cosas para contar que se nos hace fácil caerle algunos temas. Varela dice que entre 1880 y 1910 se practica el sexo y se lo habla en los diarios, en las novelas, en las reuniones. Y claro, el tango como baile, como encuentro de dos cuerpos, no está afuera de esa sexualidad con ritmo. Son encuentros corporales, cuenta, claramente eróticos. Y si Buenos Aires está invadida de academias de baile, que son burdeles encubiertos, el tango va a dar cuenta, dice él, en los títulos de sus composiciones, de la geografía moral que se vive por entonces. Escuchá los nombres de los tangos instrumentales de aquella época: Vaselina en punta, Tocame lo que me gusta, Se te paró el motor, Metele fierro hasta el fondo, Déjalo morir adentro, esta es tremenda, Afeitate el 7 que el 8 es fiesta, Mordeme la oreja izquierda. Ah, pará, este estaba cargado acá en YouTube, me parece, ¿eh? A ver, porque hoy lo vi cuando estábamos pasando algunos tangos de estos y chusmeando un poco. Acá está, a ver. Mordeme la oreja izquierda, un tango de 1911, y siguen los nombres picantes de los tangos de la época: Viejo, encendé el calentador, Date vuelta, Empujá que se va a abrir, Qué polvo con tanto viento, Aura que ronca la vieja, Sacudime la persiana, este también estaba por acá. Viste que YouTube te va relacionando las cosas, a veces te tira cualquiera, pero acá nos está ayudando. Vamos a darle play. Sacudime la persiana, un tango de Vicente Loduca. Y por acá anda también, a ver, Dos sin sacar, Al palo y algunos más. Los títulos tienen dos caras, dice Varela, humor y sexo a la vez, algarabía festiva y cierto pudor público también. Y después nos resume que en ese momento el tango no es ni dolor, ni tristeza, ni melancolía de inmigrante, ni resentimiento. Sonando en los prostíbulos, la jovialidad y la fiesta forman parte de la matriz fundadora del tango. Pero como acá nos gusta más la palabra oral, no solo lo leímos a Gustavo Varela, sino que nos juntamos a charlar sobre la sexualidad en el tango y en el tiempo. Vení, arrímate a la mesa que ahí está, con Juan Pablo. Vení, vamos a escucharlo. Hay un concepto de Foucault, sí, que es nietzscheano en realidad. El concepto lo utiliza Nietzsche, Foucault lo toma de Nietzsche, que es el concepto de procedencia. ¿De dónde procede algo? Bien. Que no es lo mismo que la causa. Ok. Porque la causa supone una instancia de relación entre la causa y el efecto, donde vos ves un efecto y reconoces una causa a partir de la causa. Es decir, esta causa produce este efecto. Bien. Lo que piensa la ciencia. Bien. Cuando estás en el plano de las ciencias sociales es más complejo el asunto. Porque no es que hay alguien que se le ocurrió el tango y el tango se hizo. En todo caso se pusieron a bailar unos tipos con unas minas, y ahí apareció una cosa, que ese es el evento del tango. Dos que se abrazan de un modo muy procaz, muy apretado, muy forzado, muy raspado. Son cuerpos que se raspan, que se tocan, que se requieren, los del comienzo. Después eso se modifica. Cuando vos pensás la procedencia, lo que decís es, che, ¿por qué? ¿Qué veo en ese abrazo? Entonces, ¿qué veo? Quiere decir, ¿cuál es el factor dominante del abrazo? ¿Que la gente baile? ¿Que marque el paso? ¿Que tenga 2x4? ¿Que tenga 4x4? ¿8x8? No, no es nada de todo eso. Es el encuentro de dos cuerpos. Entonces, cuando abrís el plano del cuerpo, que lo abrís en múltiples direcciones. Yo lo enfoco en el tango, pero cuando abro, veo que José Ingeniero está escribiendo sobre las patologías sexuales. Y veo a Lesman Nietzsche escribiendo sobre los textos eróticos del Río de la Plata. Y veo, ¿entendés? Veo cuerpos sexuados por primera vez. Yo desafío quien encuentre un texto de 1850, 1860 en la Argentina donde se hable de la sexualidad. La idea de procedencia lo que te permite es enlazar planos, hacer series con esos planos, no causas, porque nadie sabe cuál es la causa de por qué dos tipos se abrazan, un tipo y una mina se abrazan como se abrazan. Nadie sabe por qué pasó eso. Ahora, lo que sí sabemos es que en ese momento el roce, la procacidad, el encuentro de los cuerpos, una dimensión sexual muy elocuente. Digo, Roca tenía una amante a la que él iba a visitar, por la cual casi abandona a su familia, y a la que le hace una estación de tren para llegar directo. Y vos me decís, bueno, pero está bien, pero eso es lo mismo, podría hacerlo Rosa. Sí, pero cuando vos trazás la serie y ves que, no sé, que un escritor de naturalista se engancha con una bachicha italiana, una bailarina italiana, y el tipo había escrito en contra de los italianos, y tiene su amor con una italiana, y vive su amor y muere con esa italiana. Y eso también, viste, forma parte de esa misma trama. Porque imagínate, las Nereidas, 1902. ¿Viste lo que es? ¿Vos viste las Nereidas? La Mora, están apareados los cuerpos, desnudos. Bueno, le iban a poner en la Plaza de Mayo y no lo dejaron. Sí, lo llevaron al Paseo Julio, que era donde estaba la partusa, digamos. Y después lo llevaron hacia la Costanera Sur. Vos decís, bueno, está pasando algo que no tiene que ver con una clase, no tiene que ver con otra cosa. Y ahí a mí me aparece la sexualidad. Por eso el concepto de procedencia no es la causa, es lo que ocurre. Que ya es tiempo de archivar tus ilusiones, dedícate a balconearla que pa' vos ya se acabó. Y es muy triste eso de verte esperando a la fulana con la pinta de oro, un mateo desarquilado y tristón. No hay que hacerle, ya está viejo, se acabaron los programas y haces gracias con tus locos baratines de gavión. Ni te miran las muchachas, y si alguna te da la vía, es pa' pedirte un consejo de vaquiano en el amor. ¿Qué querés, Cipriano? Ya no da más jugo, tus 50 brillas que encima lleva, junto con el pelo que jugó del mate, se te fue la pinta que no vuelve más. Deja las pebetas para los muchachos esos platos fuertes no son para vos. Pianta del sereno, andate a la cama, que después mañana. Oh, oh, anda con la tos. Enfunda la mandolina, ya no está pa' serenata. Te aconseja la chirusa que tenés en el burí. Dibujándose en la boca la atrevida cruz pagana, con la puta perfumada de su lápiz de carmín. Han caído tus acciones en la rueda de griseta, y al compás del almanaque se deshoja tu ilusión. Y ya todo te carmina para ganar cuartel de invierno. Junto al fuego a tu recuerdo, en la sombra de un rincón. ¿Qué querés, Cipriano? Ya no da más jugo. Tus 50 abriles que encima llevas, junto con el pelo que jugó del mate, se te fue la pinta que no vuelve más. Deja las pebetas para los muchachos, esos platos fuertes no son para vos. Pianta del sereno, andate a la cama, que después mañana, viejo. Oh, oh, oh, anda con la tos. Lo bueno de hacer radio en estos tiempos y no en los de Carlitos Gardel es que tenemos una computadora, un celular o algo a mano y nos podemos pasear de un lado al otro y dar la impresión de estar informados, ¿no? ¿Qué te parece? Ahora me metí en Twitter, mirá. A veces pareciera una cloaca esta red social, pero entre tanto bombardeo algo se asoma. Mirá, @pelagarcia5 dice: hoy, en un juicio, gracias a que hay maestros que rompen esquemas y mostraron en cuarto año de primaria un video sobre lo que era un abuso sexual infantil, Tati, una nena de 11, pudo expresar que ella era abusada desde los 6 por su papá. Un tuit más abajo. La directora inmediatamente hizo la denuncia y hoy comenzó el juicio. Casos como el de Tati hay muchos, lamentablemente. La aplicación de la ESI hizo que esta situación sea detectada. Esto tiene que aplicarse en todas las escuelas. Y el último tuit de la misma cuenta más abajo. Si estás en contra de que los niños y las niñas puedan entender lo que es un abuso, estás siendo cómplice de miles de casos como el de Tati. Y ahora que veo esto, a ver quién era que lo había subido, porque hoy vi algo en Facebook. Alexa era, aguantame que lo buscamos. Ahí está. Gracias a una clase de educación sexual, 9 alumnitas denunciaron abuso sexual. Parece que fue en la localidad de Padre Stefanelli, de Río Negro, en la escuela 38. Cuando una docente explicó que sus partes íntimas no podían ser tocadas, una nena contó en plena clase lo que vivió. Denunciaron y apartaron al docente abusador. No hay que decir mucho más, ¿no? Pareciera que no quieren ver lo que no quieren ver. Como si el horror fuera una clase de sexualidad y no la negación de todo a costa de todo el mal que hacen. A ver con qué seguíamos en la rutina de hoy. Mirá, justo hablando de que no quieren ver lo que no quieren ver. Hubo un tiempo en el que un censor, un hombre, que estuvo en la mitad de los años 70 hasta el 80, te decía qué podías ver y qué no. La cochinada no podía contaminar a la familia. Bueno, más o menos lo que dicen hoy, ¿no? Usted habrá escuchado sus comentarios radiales con recomendaciones y críticas sobre el mundo del cine. Actualmente es el interventor del Ente de Calificación Cinematográfica. Miguel Paulino Tato, doctor en periodismo. Escondido atrás de ese escrito yo vi. Ser bajo, pequeño, correcto y gentil. Teléfonos y nunca está. ¿Qué tiempo lleva frente al lente? 9 meses. ¿Y usted sabe que en tan poco tiempo lleva el récord mundial de prohibiciones? Exactamente, hemos prohibido ya 125 películas y estoy muy satisfecho de esa tarea higiénica y espero que si me dejan unos meses más voy a llegar a las 200 películas que son mi ideal prohibir en un año. Entra en el microcine y toma ubicación. Hace gestos y habla sin definición. ¿Quiénes son los que expresan ideas en las películas? ¿Cuándo y cómo las expresan? ¿Son los medios más adecuados los que usan? La libertad tiene una medida, tiene un límite. En cuanto se traspasa ese límite, se llega a lo que se llama el libertinaje, que es una cosa muy distinta. Libertinaje es una cosa muy distinta. Un imbécil no puede ser otra cosa más que un imbécil. No se lo puede tomar en serio. Un hombre tan omnipotente que crea que él puede pensar por vos y decidir que un pueblo no es adulto para ver tal cosa y que él sí puede verla, decir esta escena, córtenla, cuidado que se le ve mucho la piernita a esta chica, qué sé yo qué, y que ve porquerías porque él la tiene en la cabeza, es un indecente, es un inmoral. Ese es un inmoral. Hay muchos grandes que son más elementales que los chicos, a los cuales también les hace falta que se les prescriba, digamos así, una cierta higiene mental en el consumo de espectáculos. Lo padecí porque yo estaba filmando en esa época, cuando se peleaba con Armando Bó, por Isabel Sarli, que creo que debía tener algún amor inconfeso con Isabel Sarli, porque siempre la censuraba de alguna manera. ¿Qué quiere ahora? El señor Armando Bó necesitaría explicarle que en la película de Anthony Quinn, Sorba el Griego, hay un desnudo igual que el de la señorita Sarli de espalda en las cataratas. ¿Pero por qué se molesta? Explíquele al señor Armando Bó que el culo de Isabel Sarli es perturbador, pero el de Anthony Quinn no. Está mal todo lo que hacían con Armando Bó. Nos sentamos en Plaza de Mayo, nos persiguió la 3A, de todo nos pasó. Acá en este jardín tenía 3 soldados con ametralladora. Cuando hacemos fuego, que la prohíben total por 10 años, no podía decir, por ejemplo, Alba, que era gay, lesbiana, como le quieras llamar, explicaba lo que era el amor entre una mujer y otra mujer. Después de 10 años, liberan fuego, pero todavía con cortes. Yo fui censor y no estoy arrepentido de haberlo sido. No estoy arrepentido de haberlo sido. No estoy arrepentido. No conozco tu cuerpo, ni sé más quién soy. Mi nombre es claro si nadie te vio. La pantalla que saldrá ya no dice adiós. Deberé. Volvemos a nuestros días, noticia de Página 12 en su portal web, el mensaje que desinforma y confunde. No pasa nada, la polémica campaña oficial de prevención del embarazo no intencional. La nota dice, la campaña, impulsada por la Secretaría de Salud, recomienda el DIU para adolescentes, reproduce sesgos machistas y no enfatiza la recomendación del uso de preservativos, a pesar del incremento de enfermedades de transmisión sexual. Vamos a ver, tanto le han errado, ¿no? Ya que estamos con el wifi al palo y tenemos la compu cerca durante el programa de hoy, vamos a buscar esta campaña a ver si está. Ahí está. Dale, ¿te pones? No, no sé, que no me rezas. No pasa nada. Sí, pasa. Estoy indispuesta, no pasa nada. Sí pasa. No te preocupes, te levantes. No pasa nada. Sí pasa. No pasa nada. Sí pasa. Tengo el lío. Ah, entonces no pasa. Para que no pase. Claro, nada. Está bien, el no pasa nada, como dice el spot, no es tan así, ¿no? El no fomentar el uso de preservativos en medio de un aumento tremendo de las tasas de enfermedades de transmisión sexual, como decía la nota, y en todos los grupos sociales, ¿no? Hasta la sífilis, que nadie parece contenerla, es un poco torpe o ridículo, desinteresado, no sé, decir que por un DIU no pasa nada. Encima con un Estado que invierte cada vez menos en salud, y no solo porque de un ministerio nos achicaron a una secretaría, sino además porque la compra de preservativos y anticonceptivos viene en picada desde hace 2 años. En el 2016, por ejemplo, el entonces ministro de Salud repartió nada más que el 27% de las pastillas anticonceptivas. Vamos a cerrar las pestañas de internet, porque muy lindo el spot, pero con eso de que no pasa nada, está pasando de todo. Y ya que a lo largo del programa nos fueron llegando algunos mensajes de voz para ayudarnos a no volver a los tiempos de la caverna y contar la sexualidad de otra manera, acá lo fuimos juntando. Por eso, mejor que informen en serio, que nos cuenten qué es la educación sexual integral, la socióloga Eleonor Faur, la profesora Carolina Naretti, la doctora en educación e investigadora Graciela Morgade, Carolina Brandaris, secretaria de géneros de la UTE, Gaby Díaz Villa, varón trans, feminista y profe en educación sexual integral. Entre tanta desinformación y desconocimiento, un poco de verdad viene a salvarnos. Entiendo que la ley de educación sexual integral fue una gran conquista y fue un hito y al mismo tiempo un paso dentro de un camino, dentro de un recorrido vinculado con las luchas feministas, las luchas del movimiento social de mujeres, las luchas de los movimientos que llamamos en general de la disidencia sexual, y tiene el sentido central de abonar desde los procesos educativos hacia la visibilización de las diferentes formas de construcción de los cuerpos sexuados, y en particular a profundizar los derechos humanos, el derecho a tener una identidad, a construir un cuerpo, un proyecto de vida y por supuesto una perspectiva que critique la desigualdad en todas sus dimensiones. Yo estoy enamoradísima de la ley, la leo, la releo, y lo que propone la ley es evitar el sufrimiento de muchas personas que se sintieron excluidas históricamente, aceptar y celebrar la diversidad que existe y proponer una sociedad, un mundo más justo. Veo o noté primero la necesidad de los alumnos de pedir y exigir educación sexual integral en las escuelas. Desde nuestra mirada y nuestro trabajo, la ESI, la Ley de Educación Sexual Integral, es fundamental en el sentido, primero, de verla y considerarla como un derecho imposible de recortar. Es un derecho el saber para los niños y las niñas que el conocer de su cuerpo inevitablemente evita el sostenimiento de posibles situaciones de abuso. Sabemos que el 80% de los abusos son intrafamiliares y que entonces la escuela es un espacio de poder muy grande para el acceso y la garantía de muchas veces los derechos que fueron negados en su espacio familiar. Entonces, tener estas herramientas no solo hacen a su vida futura, a su vida sexual futura, sino a garantizar sus derechos en el presente. Es la única manera de poder crear generaciones distintas, más comprensivas, donde el diálogo y la comunicación sean la base y el respeto por las ideas del otro, ¿no es cierto? Es necesario que sea desde el nivel inicial. Me parece que la ley sirve para zanjar esa discusión respecto de qué poder tienen los padres y las madres para cercenar, para controlar y en todo caso decidir qué información le llega a sus hijos. Esta potestad de los padres de elegir lo que sus hijos e hijas van a conocer o no van a conocer, no es un derecho que los padres tengan dentro de la responsabilidad parental que reconoce el Código Civil, ni siquiera, ni tampoco de la ley. La ley estipula que las familias tienen que estar. Los padres y las madres tenemos responsabilidades sobre ellos, de cuidarlos, de alimentarlos, de cuidar de su salud, etcétera, pero no podemos interferir en que ellos, digamos, impedir que ellos tengan acceso al conocimiento, que ellos puedan protegerse de la violencia, que ellos puedan decidir sobre su sexualidad y protegerse de embarazos no deseados. Esos son derechos de ellos, no son posesiones de nosotros como padres o como madres que podemos interferir sobre sus vidas. Que haya un planteo respecto de con mis hijos no, que me parece que tampoco nos tenemos que engañar, no es un planteo de la familia, sino que es un planteo planificado por organizaciones no gubernamentales, en algunos casos religiosas, pero no necesariamente, y que no es algo que se geste en el seno de una familia disconforme con esta situación, sino que hay una planificación, hay un financiamiento, este tipo de organizaciones que data de más de una década. Eso respecto de con mis hijos no, que digamos es un planteo que hasta digamos en algún punto pone en discusión la autoridad del Estado para impartir enseñanzas y conocimientos a través de su sistema educativo. Y respecto de la ideología de género también es un engaño, porque cualquier contenido que se transmite en la escuela también supone un planteo profundamente ideológico y profundamente político. El momento del clic que se a veces hasta se ve, a veces hasta es visible en el gesto, ¿no? La cara, el gesto de darse cuenta de que las relaciones patriarcales, homo, lesbo, bitransfóbicas, son relaciones que se transmiten micropolíticamente, básicamente en la vida cotidiana, y que la escuela tiene mucho que hacer para desmontar el prejuicio. Animarse a construir nuevos conceptos, a dudar de lo que se creía cierto. No es un camino fácil, pero es un camino que siempre lleva a mayor empoderamiento y libertad. Yo disfruto de esta vida que me ha tocado en suerte. A esta tierra le prometo gozar hasta que me ausente. No me alcanza con soñar lo que hay en el aliento. Va a soñar con otra vida, cierro los ojos. Respiro profundo, así yo le he contestado. Para ser amado, suerte de haber caído en la tierra y de esquivar a la muerte. Profundo, así yo le he contestado. Vamos. Así como ustedes nos encontraron a Claudia y a Claudia varias diferencias en el juego, vamos a mirar la lámina para encontrar cuatro. Cuatro son las diferencias. Esta mamá tiene una panza bola y no tiene un bebé y está así. Vamos a dejar la computadora, el celular, las redes sociales y todo lo que usamos en el programa durante un buen rato. Y vamos a arrimarnos un poco, ¿qué están aprendiendo? Nos metimos en una clase de educación sexual integral, en un jardincito, para tratar de saber un poco más junto a la pichonada. Y es que saber es un derecho, ¿no? Que en algún momento se nos negó, vaya a saber por qué. Porque podemos no tener idea de una batalla, de una historia de vida, pero no saber y no conocer la sexualidad y crecer con eso fue y es peligroso. Mundanas, agrupación de mujeres, nos contaban que una de cada 5 niñas y uno de cada 13 nenes podrían estar siendo víctimas de abuso sexual. ¿Cómo no preguntar, no? ¿Cómo no contar? Y en cada programa de la Tierra, en cada semana, buscamos eso, buscamos saber. Porque si no sabes, te joden. Y te joden de lo lindo. Y frente a quienes quieren una Tierra impoluta, limpia, fría, donde todo parece estar en un orden divino, nosotras y nosotros la queremos bien preguntona a la Tierra detrás de mis ojos. Y en eso andamos. Sofía Lovisek, Puchero García, Mora Giovane, Nicolás Crespién, Sil Morbillo, Beatriz Capese, Juan Pablo Berch, Yamila Galicer, Alicia Carlucci y Román Solsona. Nos quedamos con los changuitos y las burruminas a recuperar el tiempo y el conocimiento perdido, a aprender jugando, sin conocer de prejuicios. Chao. Cuando vamos al baño, ¿tendremos que dejar la puerta y entrar así? ¿Por qué? Porque lo pueden ver. Lo pueden ver. Tenemos que tocar. ¿Y por qué será necesario tocar la puerta? Para ver si hay alguien adentro. Yo hago pis sentada y caca sentada. Claro. ¿Por qué? Y hay otra diferencia. Y los chicos van a baño y usan su pipí para hacer pis. ¿Y cómo? Pararos. Bueno, ¿cómo? Y hay otra diferencia que los chicos usan el popín para...